En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Bienvenida a su programa Ruido de Fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Hoy vamos a hablar, hoy tenemos un caso muy importante, vamos a hablar sobre el cuerpo vivido por el cuerpo deseado, la muerte de Mel Montenegro y las clínicas. Y hola Mauricio, ¿no? Muy buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza a través de 940 AM o www.radiocse.com. No olviden que para seguir y participar de este espacio y de toda la franja cultural Barbazul Radio, pueden descargarse la app móvil Barbazul Radio CSE, perdón, hay casa de la Radio CSE HD, disculpen, por Google Play. No olviden que nosotros constantemente estamos colocando estos temas para que podamos conversar, podemos abrir debates y podamos conversar acerca de del montón de problemáticas que afectan a la sociedad, una sociedad, una ciudad caótica, como nosotros siempre decimos, una ciudad que en la que miles de voces se mezclan. Bueno, igual para todas las personas, hoy les vamos a conversar sobre el cuerpo vivido por el cuerpo deseado, la muerte de Mel Montenegro y lo que sucedió con las clínicas de Hola Mauricio. Es importante contextualizar que se ha conformado un mercado alrededor de la cirugía estética, donde existe una fuerte oferta, ¿no? Ahora podemos ver en los medios de comunicación, clínicas públicas y privadas, centros de belleza, médicos especializados y una demanda de hombres y mujeres que acuden a estas clínicas. Hoy tenemos como invitado a Edwin Mauricio Montenegro, que es el padre de Mel, y también a Marco Montenegro, el tío. Bienvenidos a este programa, como los habíamos dicho antes, es un programa de reflexión para que todas las personas que nos escuchan puedan enterarse de lo que sucede y cómo esto, cómo la construcción de la belleza va constituyendo y puede ser una causa de muerte, ¿no? Como fue el caso de Mel. Muy buenas tardes, gracias por compartir este espacio con nosotros y sobre todo gracias por compartir esta experiencia, porque puede ser que sirva para que no se siga cometiendo ese tipo de cosas, para que la sociedad que entera tome conciencia acerca de la cirugía estética, de la belleza, acerca de los cuidados que se debe tener y acerca sobre todo de no dejarse timar por estas clínicas que ofrecen cirugías estéticas, ofrecen cambiarte y terminan en realidad afectando más de lo que pueden ayudar a la sociedad. Igual es importante entender que estas cirugías estéticas están redefiniendo la forma de cómo se debe lucir un cuerpo, ¿no? Del hombre y la mujer. Y no existe, y no tendría tanto boom si no existieran las publicidades que los vemos en todos los medios de comunicación, sean radios, revistas, también programas de televisión. Para comenzar nuestro programa Ruido de Fondo, vamos a escuchar una canción de Calle Callejera. Esto es puro estereotipo de Calle Callejera. Aquí la gente está atrapada, parte de un cuento, una enmascarada. Realidades introducidas y nadie dice nada. Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados. Nada nuevo en el horizonte, somos esclavos. La norma moldeando cuerpos para el mercado. Guión establecido, obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario, me tatuó la piel. Y si quieres que use vestido rojo, comprende que me gustan rojos los ojos. ¿Crees que soy un objeto sexual? Que mi labor es ser sensual. Pobres indeciso o angustiado por culiar. Pero qué rápido que llegas a eyacular. Deleitas es la paja, esperando ser el galán de la nena que jamás llegarás a conquistar. Un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos modales, buenas piernas. Nadie que cuestione tus deficiencias. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. Han colapsado los mecanismos de condena. La rebeldía social se ha quitado la venda. Se escapa, se desparrama sin que tú puedas controlarla y ponerle más barreras. No hace falta que vengas a reprimirme. Tu autoritarismo ya no puede controlarme. Tus mecanismos solo demuestran que lo que digo puede herirte, basurearte. Sé que me he convertido en la enemiga que ha venido a quitarle la manía al machito que anula mi autonomía. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. En el margen yace la esencia salvaje, chantaje, boicot, sabotaje al patriarcado que se baraje. Lo que acabamos de escuchar fue Calle Callejera con Puro Estereotipo. No olviden que también pueden comunicarse para preguntar, para aportar, para colaborar con este espacio a través de WhatsApp al 098-76-23456 y toda la, por redes sociales estamos como Barbazul Radio y todos los otros canales que ya semana a semana estamos promocionándolos, la aplicación de radio para que puedan compartir con nosotros este espacio y hacer más grande esto y poder decir más cosas y poder decir más cosas más fuertes. Igual, Sebas, como les habíamos comentado al inicio del programa, estamos con dos invitados, con Edwin Mauricio Montenegro, que es padre de Bel Montenegro, y Marco Montenegro, tío de Mel. Se podría decir que cada año ingresan aproximadamente 10 nuevos cirujanos estéticos aquí en Ecuador. El boom de las cirugías estéticas por los medios de comunicación está muy fuerte actualmente. Esto ya pasó en Estados Unidos en los años 80 y años atrás pasó en Colombia. Para poder contextualizar un poco con las personas que nos están escuchando, ¿qué pasó con Mel Montenegro? Yo soy padre de Mel Montenegro. Nosotros recibimos una llamada en la ciudad de Guayaquil. Primero quiero decir que nosotros tenemos dos sitios donde residimos. En Guayaquil por los negocios de la familia y en Quito por la Universidad de los Niños y también por el trabajo de Mel y también por la familia. Entonces residíamos tanto en Quito como en Guayaquil. En Quito residía mi niña Melanie con su hermano de una forma muy independiente, ya que ella mismo prácticamente hacía su vida sin injerencia nuestra. Tenía una total independencia, más que todo porque fue cultivada en su mentalidad, en su forma de ser, con valores. Y totalmente era la confianza completa en la niña, en Mel Montenegro. También queremos decir que Mel Montenegro era madre de una niña de 3 añitos, ¿sí? Y su mundo se rodeaba o estaba prácticamente inmersa en lo que era cine, televisión, teatro y los medios de comunicación que ella le encantaba y desde niña tuvo ese perfil. Entonces, a partir de estas cuestiones de comunicación, de pronto tuvo la necesidad, nosotros no sabemos como padres de familia en qué momento tuvo contacto con estos programas de Hola Mauricio. Entonces, ¿qué sucede? Que ella apenas por su embarazo, a pesar de que que era muy esbelta, muy linda, muy guapa, muy delgada, apenas tenía 108 libras, sin embargo tenía un gordito en el estómago que siempre le llamaba la atención, que decía que de algún momento quería tener tiempo para hacer ejercicio o de alguna manera hacerse tratar. Es por eso que toma en contacto con estas personas de Hola Mauricio. en la que minimizan prácticamente la operación diciendo que esto es como operar como sacarse una muela, alguna cosa, que le dijeron que era muy sencillo y que lo que ella tenía no meritaba nada más que pocos minutos, inclusive máximo unos 10 a 15 minutos de operación, y prácticamente ella estaba bien y que podía inclusive salir hasta caminando. O sea, le lavaron el cerebro de tal manera que viendo la característica de la operación, que es una operación invasiva, interna, nosotros vemos que prácticamente le lavaron el cerebro al hacerle tan fácil este tipo de operación. Y llega a Guayaquil sin saber nosotros que estaba en estos asuntos. No nos avisa a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no nos avisa a nosotros? Porque prácticamente para nosotros, los padres, familia, era una cosa tonta de que se haga una operación siendo tan delgada. Sí, no, nunca íbamos a probar nosotros. Es por eso que ella toma la decisión, a pesar de que tenía su criterio bien formado de toda cuestión, no nos avisa a nosotros. Llega a direccionada de este programa Hola Mauricio a esa clínica, entre comillas, que era un centro estético disfrazado de clínica, que las circunstancias posteriores las vamos a decir. Entonces llega a esta clínica y se pone a manos de este cirujano en una fecha, 23 de diciembre, donde todo el mundo está preocupado en hacer la cena, en estar en un ambiente familiar. Sin embargo, por la codicia de estos médicos, la intervienen a mi niña. Llega a este sitio confiando prácticamente su vida en manos de este cirujano, en la que llega a perder la vida. Calculamos nosotros que ingresó a las 3 de la tarde al quirófano, dizque quirófano, y la operación no, suponemos que no duró mucho por las características propias de la operación, que no era una persona gorda ni nada por estilo, era una cuestión, y la problemática de ella era muy poca. Pero ¿qué sucede? Que dentro de este tipo de operación no se toman las medidas importantes del caso. Suponemos nosotros que de pronto no hubo ni siquiera un cardiólogo, no hubo una persona, ni siquiera un aparato de contingencia, ni un sistema de contingencia, ni un personal de contingencia en caso de que ella suceda algo, de que suceda algo, porque se supone que en cada operación que amerite la vida internamente, se tiene que por lo menos tener una persona que le esté esperando al momento de la operación. Eso se hace normalmente cuando se hacen las cosas bien. Inclusive a ella le hacen firmar un contrato, entre comillas, que es un parapeto, porque dice contrato de producción, que es ridículo para una operación de ese tipo. Le hacen firmar a ella misma como garante de su propia vida. Esas son cosas increíbles. Inclusive llegamos a saber que en ese contrato ni siquiera le cobran todo el dinero adelantado, ni siquiera emitan facturas, no pagan el IVA. O sea, se enreda de tantas cuestiones que nosotros sinceramente estamos muy preocupados en la manera en que fue tratada mi niña. Las condiciones higiénicas de esa clínica, muy, muy precarias. Había cosas increíbles que en el momento, bueno, nos llaman a nosotros. Una amiga de Quito nos llama a nosotros y nosotros nos sorprendemos, hablo de nosotros, de mi esposa y yo, que estábamos en Guayaquil, con la novedad de que la niña estaba en una clínica que no había reaccionado bien a un medicamento, pero nosotros no podíamos explicar eso. ¿Por qué estaba en Guayaquil si ella no nos avisó de eso? Se suponía que para el 24 íbamos a estar juntos. Pero el 23 ella ha venido a hacerse operar acá con el tabú de que nosotros le íbamos a hablar. O sea, por eso escondió todo, porque nunca íbamos nosotros a aprobar de que ella se haga ese tipo de intervención. Y menos en esa clínica, con las condiciones que estaba, nunca íbamos a permitir que eso vaya a pasar. Sin embargo, ella confía en manos de ese galeno y prácticamente pierde la vida. Y nos vienen a decir a nosotros la amiga, acá en Quito, que por favor nos acerquemos a esa clínica Leitón, que estaba, que no sabíamos ni siquiera dónde estaba. Y es así que cogemos el transporte, carro, y comenzamos a buscar esa clínica hasta que la llegamos a encontrar. Estaba en el barrio Centenario, una clínica grande, que era una casa prácticamente, son casas grandototas, de esos, allá dicen pelucones, que eran unas casas que en su tiempo esos barrios fueron de gente muy muy adinerada, y ahora quedaron porque ya ese tipo de personajes ya no viven ahí, sino se van a otros sitios que están fuera de la ciudad, etcétera. Ya los pelucones en sí ya se salieron de ese sitio, y esos sitios, esas casas, sirvieron o sirven para otras cosas. Ahí hay danzas, hay tantas cosas, y también hay este tipo de clínicas en las que esas casas fueron adecuadas o refaccionadas para ese propósito. Por eso que cuando yo me sorprendí, llegué a esa casa y decía Leighton, Centro Estético de Belleza, decía Centro Estético. Entonces para mí me causó en primer lugar una impresión tremenda. Entonces entramos desesperados para ver qué pasaba. Y nos atiende una señorita, y a mi esposa y a mí nos causó sorpresa porque era un hermetismo medio raro, no se notaba una cordialidad al entrar y nada por el estilo, sino que estaban como en shock, ¿no? Entonces le digo, vea, venimos a ver a Melanie Montenegro, aquí está. Y me dice, sí, ya mismo viene el doctor, dice, para que les explique. Dijo, pero yo suponía que mi niña estaba de pronto con un shock, viva. O sea, yo creí que nunca creí, ni en más remota idea, no creí que mi niña estaba muerta, sino que de pronto estaba enferma, pero que estaba viva, o sea, en cualquier circunstancia, pero nunca muerta. Entonces viene este doctor, sale un doctor grande, gordote, nervioso, con un brillo diferente, o sea, le vi como una cosa diferente, y viene y me dice, ¿sabe qué? Dice, yo le pregunto, ¿dónde está mi niña? Y mi esposa también le pregunta, ¿dónde está Melanie? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Me dice, lo que sucede es que la niña nunca nos dijo a nosotros que ha sido alérgica a un medicamento o a determinado medicamento. Y nosotros nos quedamos locos, y digo, ¿qué pasó? Lo que pasa es que la niña falleció. Oiga, prácticamente ese shock, ese de ahí, ese golpe, sinceramente a mí me cegó. A mi esposa prácticamente nos destruyó en un segundo esa noticia. Estábamos nosotros cogidos de la mano de Camilita, la hija de ella, que estaba con nosotros esperando que llegue la mamá de Quito para la fiesta del 24 de diciembre, pues, para Navidad. Prácticamente cegado de ira y de coraje, no sabía cómo actuar en ese momento, no sabía cómo actuar. Al ver mi ira desenfrenada, ese hombre salió corriendo por la parte de atrás, y a mí me cogió todo el mundo, porque yo lo cogía, quería coger para que me explique qué es lo que pasó y qué hizo con mi hija, porque prácticamente una niña muy sana, muy muy activa, llena de vida, 21 años nomás tenía. Y era una persona que irradiaba, de parte de su belleza, tenía un vigor inmenso. Entonces, no, y para mí, un golpe increíble que me digan que mi niña haya muerto. Sinceramente, fue un shock tremendo que nosotros hasta ahora no lo podemos superar. En el informe médico, los protocolos que se realizan generalmente, ¿cuál es la causa del deceso? ¿Cuál fue la explicación que le supieron dar? Sí, lo que sucede es que salió corriendo todo el mundo de esa clínica. Salieron las enfermeras, salieron todo el mundo, y inclusive nosotros yo me quedé sorprendido y comencé a gritar porque era tal mi desesperación, y después comenzamos a ver que dónde estaba la niña y tanta cuestión, ¿no? Entonces encontramos pacientes en otras habitaciones que estaban ahí, inclusive como se fueron todo el mundo espantados de la muerte, estaban inclusive con riesgo de otro desenlace en otras partes, en otras cosas. Era un problema prácticamente muy muy tremendo. Y esas gentes irresponsables salieron corriendo y las dejaron botadas ahí. Solamente quedó un conserje. Ya. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. ¿Cuál fue la causal de muerte en el informe? Sí, nosotros ya vino criminalística, después de una hora, llegó criminalística, llegó una persona, un forense, llegaron la policía porque se demoraron en llegar, llegaron después de una hora. Yo sinceramente estaba con una indignación inmensa. Mi esposa, yo no podía todavía verle a mi niña porque estaba inerte. Mi esposa sí la subió a ver y prácticamente estaba muy fría, ya había fallecido por lo menos unas 3 horas, porque nos avisaron a las 9 de la noche a nosotros, y la niña suponemos que ha estado hasta las 5 de la tarde viva. O sea, ese tiempo ellos tuvieron tiempo de hacer muchas cosas. Sin embargo, llegamos ahí y nos dije, el informe, cuando fuimos a la morgue y le hicieron la autopsia, y dijeron que era un shock anafiláctico derivado de alguna cuestión que le pusieron a ella. No sabe sinceramente esos términos. Le dio un ataque cardíaco luego. Prácticamente se fulminó en pocos minutos la niña. Presentaba una fisionomía intacta, no tenía expresiones de dolor, ella murió, como decir, con una sobredosis de algo, y la fulminó, la fulminó y murió así. Luego ya vino los forenses, hicieron sus cuestiones, sacaron esas cuestiones que son de rigor y todas esas cuestiones. No me meto a decir más de eso porque yo no sé nada de eso, sinceramente. Pero le dijeron que era muerte por un shock anafiláctico. Creo que igual es importante recalcar esa parte humano que tenía Mel, el que era madre de una niña de 3 años. Uh-huh. Que siempre estuvo como involucrada, y como usted decía antes de ingresar al programa, antes de ponernos al aire, de esa voluntad que ella tenía, de ese espíritu de superación diaria. Erwin Mauricio Montenegro, usted es el padre. Nosotros también queremos igual eso recalcar, que este programa lo hacemos para que las personas puedan sentirse identificadas, porque imagino que hay muchas personas que, al igual que Mel, tuvieron también mala práctica médica. Revisamos su página de Facebook. Igual les invitamos a todos para que conozcan un poco más. Está como Justicia para Mel. Personas que también se sometieron a malas prácticas médicas por esta persona, por este doctor, que fueron llamados más que nada por Hola Mauricio, ¿no? Uh-huh. Que es un programa de televisión. ¿Cuáles fueron las irregularidades que ustedes encontraron en el contrato? Porque era como una orden de producción que solo se cambiaba los nombres, los... con esfero, no había como una rigurosidad en ese sentido. Sí, nosotros sentimos ahí indignación más que todo porque a ella la tratan como si fuese algo material. Una orden de producción se supone que produce papas, se produce productos, se produce cualquier cosa, pero no se produce la muerte de una persona. Sí, además había toda una informalidad, era un papel puesto ahí, una cantidad de $1,600 con saldo cero. O sea, ellos se aseguran siempre de cobrar todo, ¿sí? No pagan IVA, evaden todo tipo de impuestos. Vemos también ahí que en la parte de abajo hay un cuadrito en la que ellos se eximen de todo tipo de responsabilidad posoperatoria, ¿sí? Que es ridículo, que todos los cuidados posteriores a la operación depende exclusivamente del paciente. En este caso ni siquiera pudo salir mi niña del quirófano, o sea, prácticamente la responsabilidad recae exclusivamente en las personas que le intervinieron ahí. También hemos notado falencias en la parte de la infraestructura del quirófano. No decía ni... O sea, es un cuarto adaptado, hay varias camillas, se ve que los manteles o lo que cubren a las camas y las son prácticamente usadas y reusadas. Se ve cosas sinceramente muy muy penosas, inclusive el interior de mi hija puesto encima de una cama, como que, o sea, una total informalidad, sinceramente una pena, cosa que nosotros al ver esa cuestión sinceramente nos nos horrorizamos. Inclusive los propios forenses, cuando estaban haciendo las tomas de fotografía de cada instrumental, miraban que y tomaban las fotos y se indignaban al ver a estos instrumentales oxidados, siendo estos instrumentales quirúrgicos inoxidables, se supone, ¿no? Pero aquí había cosas increíbles, había cosas espantosas que ellos mismos salieron indignados de esta cuestión. Claro, hay que recordar que existen protocolos médicos y protocolos que se utilizan a nivel mundial respecto a cómo debe manejarse lo instrumental médico, cómo debe manejarse incluso el momento de la cirugía. Algo que me llama la atención acerca de la cuestión es el doctor Layton, en este caso, es el titular de la clínica, sí, la persona que realizó el procedimiento. ¿Quién más le asistió al doctor Layton? ¿Existe la hoja de anestesia que certifica la utilización de sustancias? ¿Qué es? La hoja de anestesia es la que certifica la utilización en qué momento de la cirugía de tal sustancia, claro, para colocar eso. ¿O no existe ese es indignante, ese protocolo? Es indignante todo este tipo de cosas que han sucedido en el caso de mi hija y de otros casos, porque nosotros hemos filmado y testificado otras cuestiones que más o menos van en la misma línea. En la autopsia refleja eso, no hay historia clínica, y ya asomó recién una historia clínica. Una historia clínica en forma sumamente más informal todavía que ese contrato, hecho a mano. Se nota prácticamente una improvisación en esas cuestiones. Ya toman en cuenta, o sea, toman otro tipo de palabras técnicas allá, tratando de justificar eso. Se lo llamó a declarar al anestesiólogo y no va. Se le llama a declarar al doctor y no va. O sea, prácticamente no hay una contrapartida de descargo, de pronto decir esto pasó, pero no dan la cara. Prácticamente nosotros estamos espantados en la forma tan informal que fue tratada mi hija. Suponemos, no estamos seguros, que ni siquiera hubo una historia clínica, que ni siquiera hubo un aparataje de contingencia, no hubo nada, todo fue improvisado solamente por el dinero, porque prácticamente lo que sí se evidencia es que cobraron toda la plata, todo el dinero, claro, y de ahí... Todo este proceso preoperatorio es importantísimo, eso también para la gente que nos escucha. En cualquier cirugía, por más pequeña que esta sea, este proceso preoperatorio de hacer una historia clínica, hacer exámenes, de realizar todos los estudios necesarios para que el paciente entre a quirófano, es uno de los requisitos fundamentales del momento de intervenir. Incluso en cirugías mucho más pequeñas, no se diga una liposucción que ya conlleva una intervención, es una cirugía invasiva. Yo quiero más o menos dar una pauta de lo que sucedió, porque en los testimonios que nosotros hemos recibido de personas afectadas, sucede que entran personas que pusieron su denuncia en primer lugar antes de poderles firmar. Nosotros les exigimos que pongan su denuncia para que se sustente en una forma legal de lo que están hablando y lo que están diciendo, y que lo que expresan sinceramente es sumamente preocupante. Por ejemplo, en las rinoplastias hacen operaciones de 3 a 4 personas simultáneamente, con el mismo instrumental quirúrgico, sin sacarse los guantes inclusive. O sea, es una informalidad completamente... Es indignante, sinceramente. Esas personas lloran cuando dan los testimonios. Inclusive en el YouTube van a ver ustedes, como ya vamos a subir los nuevos videos, en donde esas personas evidencian tanta carencia, tanta falta de humanidad de estas personas, de este personaje, que se jacta y es el dueño del escenario en ese momento de las operaciones, que hasta vocifera malas palabras, tiene una actitud muy despectiva con respecto a los pacientes y los trata como si fuesen prácticamente ovejitos, un poco de calificativos que no los puedo repetir. Inclusive crea su propia anestesia en el YouTube. Ese es bárbaro lo que ha hecho. Y nosotros tenemos muy fuertes cuestionamientos hacia ese médico. No a los médicos en general, simplemente a ese tipo de personajes que se aprovechan por la codicia, por el afán de tener dinero o de ganar dinero tan fácil. Se aprovechan de personas que prácticamente son inocentes y que ponen su vida en sus manos que se supone que debe precautelar todo desde el primer suspiro hasta el último de la operación. Sin embargo, acá no se vio eso. Sinceramente, estamos sumamente indignados y estamos abriendo, como alguien dijo, la caja de Pandora, donde se va a evidenciar muchas cosas. Tenemos en cuestión más de 200 personas que están inmersas en este problema. Problemas gravísimos, hasta de salud, que están estas personas dudando de que en el momento que fueron intervenidas varias personas simultáneamente, sin ningún control, ¿no?, vayan a estar de pronto contagiadas de algún virus, de alguna cuestión. Entonces, están sumamente preocupadas de este problema, que inclusive me acompañaron el día de hoy a donde la señora ministra de Salud, que gracias a eso... Bueno, vamos a continuar después. Bueno, gracias. Igual le recordamos que este programa se hace también para que las personas tomen conciencia de lo que es una operación, de lo que es una operación estética, de lo que implica también lo que habíamos mencionado antes, lo que el señor Edwin Mauricio había dicho. Existe un protocolo que se debe seguir. Hay muchas personas, todavía existe mucha publicidad en los medios de comunicación y tenemos que tomar en cuenta esto, que no se está jugando con... cualquier cosa, está jugando con la vida de una persona. El caso de Mel es importante porque puso en la opinión pública todo esto que conforma los medios de comunicación, cómo se buscan nuevos parámetros de belleza. Mel no necesitaba una operación en una muchacha sumamente guapa, sumamente esbelta, como usted decía. Entonces tenemos que entender estos parámetros, ¿no?, de belleza, que no es necesario una operación, que es importante que las mujeres nos entendamos como somos, con lo que tenemos. Y bueno, le recordamos que igual estamos hablando con Edwin, con Marco también, que ya va a intervenir. Y regresamos después de los anuncios. Vamos de la radio pausa. Casa de la Cultura. Volvemos con más ruido de fondo. Volvemos con más ruido después del corte. Sigue en sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quieres saber por qué es tan importante la innovación para tu emprendimiento? No te pierdas este martes 24 de enero desde las 14 horas nuestra radio revista Emprendemos por www.radiocce.com. Jóvenes ilustradores en las salas de exposición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un homenaje a los creadores que dan belleza gráfica a las publicaciones. Visite las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para, junto a 22 jóvenes, recorrer un largo camino de color y profundidad. Inauguración, jueves 26 de enero, 19 horas. Le esperamos. Entrada libre. Este martes 24 de enero a las 7:30, la cita es con Cultura en Acción. Nos acompaña Silvia Verónica para hablar del segundo encuentro. Nos acompaña Silvia Verónica Brito. Hablamos del segundo encuentro para ir entre el rito y la escena. También estará con nosotros los representantes de la exposición Dolor, Pasión y Adicción sin Límites. Finalmente, Lucrecia Maldonado estará con nosotros y hablaremos sobre los consejos para escribir. No se pierda Cultura en Acción de 7:30 a 9 de la mañana en... los 940M y www.casadelacultura.gov.es o también en www.radiocce.com. Cultura en Acción. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa Ruido de Fondo, Casa de la Cultura. Soy Héctor Napolitano. Un beso, un abrazo. Mucho, mucho. Regresamos con más ruido de fondo. En medio de esta ciudad caótica, le recordamos que estamos conversando con Edwin Mauricio Montenegro y con Marco Montenegro, padre y tío respectivamente de Mel Montenegro. Es importante también entender que ahora el discurso médico se transformó en un discurso estético, ¿no? Es muy diferente esto. Y continuando con la conversación, con esta conversación, también queremos recordar a todas las personas que nos están escuchando que este programa fue realizado como una pauta para que las personas se enteren cuáles son los procesos que se debe llevar y que deben llevar las clínicas estéticas, para que también las mujeres y hombres que acuden a estas clínicas también tomen en cuenta en estas cosas, ¿no? Que debe existir un examen preoperatorio, deben existir todas las seguridades, y también las mujeres debemos, y hombres también, debemos entender que debemos estar apoyados de alguien. Que cuando pasa esto de que tratamos de invisibilizar por miedo, por temor a lo que piensan los demás, pueden pasar esto, puede pasar inclusive la muerte, y también debemos denunciar estas clínicas. Es importante eso, y para eso hizo este programa, para que las personas, para que Mauricio, para que Marco puedan denunciar este programa y puedan dar a conocer a todas las personas lo que sucede. Después de esto, nosotros estuvimos revisando mucha información para poder conversar con ustedes. El doctor Layton, que fue el doctor que realizó la operación, asegura que él crea una anestesia. ¿Cómo ustedes, me imagino que ustedes tienen mucha relación con esto, ¿no? ¿Se puede crear una anestesia? Buenas tardes, mi nombre es Marco Montenegro. Gracias por la invitación. Coincidencialmente, mi hermano mayor es anestesiólogo. O sea, el tío de Melanie, acá en Quito, es anestesiólogo. Al oír nosotros la noticia de que ellos argumentaban de que tuvo alguna emergencia en el quirófano, entonces, mi hermano, que ha trabajado 30 años en el tema de anestesiólogo aquí en el hospital de la policía, trabaja él, dice que emergencias como esas se presentan a diario. Hay personas que llegan atropelladas, avaliadas, lo que sea, y en el momento de intervenirles, les ponen ciertas sustancias y va a haber una reacción. La situación es normal porque ellos, como tienen el equipo y los profesionales adecuados, pueden solventar cualquier shock y lo estabilizan al paciente. Esto no pasó, por ejemplo, con Melanie. ¿Sí? No tuvieron ni el equipo ni el personal profesional como para que pueda salir de una emergencia médica. Ellos llamaron a una ambulancia de otro hospital para ser auxiliados. Eso es lo que se puede interpretar, porque tenían una ambulancia ahí. ¿Sí? Es decir, este pseudo clínica, este centro estético, no tenía un equipo ni el personal adecuado para salir de emergencia. Este señor dice que hace su propia anestesia. Que hay un producto que se llama, de lo que hemos podido investigar, la efilitrina, y que él le agrega, según el testimonio de él en YouTube, dice que le pone más bicarbonato para que el paciente no sienta dolor y cosas así. Yo le pregunté a mi hermano, que es anestesiólogo de 30 años de experiencia, y me dice que esa es una bestialidad, que el momento que le agrega a la anestesia se le adultera con alguna otra sustancia, se pierden los valores, ¿sí? Entonces no sabes qué cantidad le pusiste, qué cantidad no. Y si ellos no tenían los equipos como para saber si le pusieron más o menos, pudieron haber hecho barbaridades con sobredosis y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces el señor se da de científico, creador de su propia anestesia, y ahí está cometiendo un delito. Sí, está utilizando productos que ni siquiera tienen registro sanitario, ¿sí? Y con desconocimiento pleno del uso de sus propios productos por el Ministerio de Salud. O sea, él debe pedir permiso primero para registrar sus inventos, ser aprobados. Una anestesia, como cualquier otro producto médico, tiene que pasar por un protocolo de aprobación, y son 10 años. Y tienen que ser testeados en animales y luego ya se pone en práctica en los pacientes. Pero que él haga su propia anestesia y la aplique directamente a sus pacientes sin un estudio, entonces ahí se ven las consecuencias. El día de hoy, para hablar un poquito de la anestesia y todo eso, estuvimos en el Ministerio de Salud con personas que tienen secuelas, ¿sí? Y de esto, y que se han animado ya con todo el revuelo que ha tenido este tema, de mi sobrina se han animado a hacer las denuncias en el Ministerio de Salud. Son personas que no tienen sensibilidad en los nervios de la cara, porque el momento del que les hicieron la rinoplastia les destruyeron los nervios. O sea, no sienten los pómulos, no tienen movilidad en los labios, ¿sí? Hay personas que ya son más de un año de operados y sí, y tienen dolores intensos, dolores de cabeza, y tienen personas que tienen acumulación de materia, fluido que les baja por la nariz, pero ya es cosas de infección, flemas con pus, etcétera. Entonces, hay personas que están muy afectadas que hoy justamente pusieron la denuncia en el Ministerio de Salud directamente con la ministra, ¿sí? Entonces la ministra ha dado una disposición de que todos los centros de salud del país, ¿sí? Están dispuestos ahora sin costo alguno para los afectados que están escuchando esta radio, se pueden acercar a hacerse exámenes, porque los testimonios de estas personas que estuvieron hoy con la ministra son muy fuertes. O sea, se operan de 3, 4, 5 pacientes en un mismo cuarto, porque no es un quirófano, ¿sí? Sin las medidas de asepsia, no se sacan los guantes para cada paciente, hacen todo con lo mismo, con el mismo instrumental, cortan a uno, cortan al otro, y usted sabe los peligros que hay de contagios de enfermedades, de virus, absolutamente de todo, y esto fue una preocupación, pero muy, muy, muy grande para la ministra, que dispuso que los exámenes de cada una de esas personas no tengan costo alguno en el Ministerio de Salud y que se acerquen con toda confianza. Sabemos que el fiscal que lleva acá el caso ya había solicitado las diligencias para determinar el tipo de responsabilidad penal, ¿no? El delito pudiera ser muerte por mala práctica profesional. ¿Cuál es el estado actual del doctor Layton? ¿Sigue ejerciendo la medicina? ¿Sigue ejerciendo esto? ¿O dónde? ¿Qué pasó con él después de esto? Sigue ejerciendo su profesión. Les cuento cómo funciona un poquito el tema de Hola Mauricio. Ellos son una empresa de call center que venden los servicios de cirugías, pero ellos tienen una estructura de clínicas en todo el país. Son más de 30, no son clínicas, son centros estéticos, ¿no? Unos que son peluquerías adaptados para hacer operaciones, salas de belleza adaptadas para hacer operaciones, pero tiene una estructura de más o menos 30 locales en todas las ciudades del país. Entonces llegan a Hola Mauricio, así como Melanie, ¿sí? Firmó el contrato de esta cirugía en las oficinas de Hola Mauricio. Ella no firmó con el doctor Layton, firmó en las oficinas de Hola Mauricio, y ahí hizo su cancelación. De ahí fue derivada a esta sala estética de Guayaquil, ¿sí? Entonces En este momento tenemos inclusive ciertas dudas con respecto a la parte jurídica, porque recae este caso en la Fiscalía número 8, que está en el centro de Guayaquil. Y curiosamente recae justo donde la señorita Reina de Durán, en su momento, le dieron como regalo una cirugía estética y perdió la vida. Y después de 2 años, prácticamente en esa misma oficina de este fiscal, no pasa nada, ni siquiera se toma ninguna medida precautelar. No sé, no sabemos cómo está esa cuestión. Y yo estuve el día viernes, jueves, apoyándoles también a una protesta que hicieron estos señores, hermanos más que todo, la mamá también estuvo ahí, preocupadísimos, y también se acercaron a decirme la preocupación que tenían, que mi hija también haya recaído ese caso en esa cuestión. Vemos muy tibio el comportamiento del fiscal. No ha tomado todavía, no sé, qué amerite para que tome medidas más drásticas, de pronto una prohibición de salida del país, o de pronto también se puede pedir que para investigación se necesita la presencia del doctor, cosa que no se ha dado tampoco. Sinceramente, nosotros estamos sumamente preocupados en esa situación. Claro, también es importante tomar en cuenta esto, que se necesita tener una posición firme y una posición fuerte. El caso de Mel no es el primero. Existió como antecedente el caso de la reina de Durán, que gana el reinado y como un premio le dan una cirugía estética, ¿no? Entonces también nos puede dejar pensando qué en realidad se está regalando. ¿Por qué se le regala a una mujer una cirugía estética cuando puede regalar muchas otras cosas, cuando el premio no es eso, cuando tú ya eres bella, ya está, te tratan de reafirmar, te tratan de, como igual el caso de Mel, te tratan de buscar el pero para poder ofrecer esto? Entonces la mujer ya no es vista como un sujeto, más bien es vista como un objeto, como una mercancía, que se puede ver, ¿no? Como un orden de producción, como lo trata la clínica o la Mauricio. Debemos recordar también en este caso y en todos los casos que ahora están saliendo a razón de la denuncia de Mel, cómo se puede también, los medios de comunicación, cómo influyen, esos medios de comunicación influyen y te venden un cuerpo perfecto, te venden un cuerpo deseable, un cuerpo alcanzable, que muchas veces no necesitas, te venden un montón de cosas que necesitas. Hay que recordar también que dentro de la cirugía estética, o sea, de la especialidad, cirugía estética bien llevada, se puede un médico cirujano negar hacer una cirugía si no es necesaria, en el caso de que no sea necesaria. El médico, en realidad, cuando se realiza cirugías estéticas, las realiza en una confluencia entre lo que el paciente necesita y lo que el paciente puede tener o realmente puede querer, entre lo que el paciente quiere y lo que el paciente en realidad necesita. En este caso, los medios de comunicación han servido para transmitir un mensaje de frustración con tu propio cuerpo, un mensaje de no conformidad con lo que tú eres, y te venden la posibilidad, la solución a esa inconformidad. O sea, estamos en una época en la que se rifan cirugías estéticas, en que te ofrecen cirugías y procedimientos médicos express, cuando finalmente terminan esto siendo teniendo consecuencias demasiado muy muy graves. Ahora, en la actualidad, toda esta corriente de Hola Mauricio, en la actualidad también hay el nuevo programa de con María Sabaté, me parece. Continúan, Hola Mauricio fue suspendido por la Coricom, pero el programa de María Sabaté de las cirugías continúa. ¿Cómo miran ustedes? O sea, me imagino que ya ahora sí debían haber mirado qué es lo que ofrecen en los programas anteriores de Hola Mauricio, cómo era su dinámica, ¿no? Uh-huh. Ustedes, o sea, ¿cuál es su percepción alrededor de esto, de la manera como él conducía el programa, de una manera muy... Yo considero sinceramente que fue un profesional. Mauricio Herrera es un profesional, pero de la mentira. Porque vendió mentiras. Nunca contrastó la calidad de los médicos. Nunca contrastó los sitios donde se iban a operar. Prácticamente vendieron mentiras y vendieron ilusiones y vendieron y seguirán vendiendo si es que no se toman medidas que paren este tipo de publicidades. La SECOM, el gobierno, la SuperCOM, están ya analizando la manera de regular todo este tipo de cosas. No se puede vender la salud de las personas. Sí, está jugando con la vida de las personas, no está jugando con objetos. Están vendiendo cosas, estereotipos diferentes. Porque en el momento que te publicitan a una chica flaca que está bailando con otra, prácticamente te están metiendo por los ojos un parámetro de belleza falso. Porque la mayor parte de nosotros, de la gente común, somos lo que somos. Sí, ¿por qué tenemos que parecernos a otras cosas? En el caso de Melanie tenía una belleza envidiable, tenía un cuerpo esbelto, era muy elegante. Sin embargo, a pesar de eso, le vendieron una inconformidad. ¿Sí? Le dijeron que eso le estaba en contra de ese estatus del resto, y le vendieron la idea de que era muy fácil, que era prácticamente como quitarle la muela a una persona que tenga un defecto así, tan simple. Le vendieron una mentira, y vean las consecuencias, la mataron. Consideramos también que es el tema que preguntaba de publicidad. Es engañosa la publicidad que Hola Mauricio daba, porque en su publicidad saca el referente de belleza según él y según la publicidad que proyectaba, pero no ponen los riesgos. Nunca publicitó que una persona que puede ser intervenida puede tener estas consecuencias, ¿sí? Que si es que se hace una liposucción, también hay peligro de muerte, ¿no? También hay peligro de adquirir otras enfermedades o cosas por el estilo. Ellos solo pusieron la parte bonita del asunto. Nunca les pusieron a las chicas, a la gente que veía eso, a mirar el otro lado, que de pronto no soy apta por una operación. Es engañoso porque ni siquiera los exámenes los hicieron ellos, ni Leighton ni Hola Mauricio. Los exámenes les mandaban a hacer, que ellas se hagan por su cuenta, ¿sí? Y nunca ellos, según los testimonios, llevan los exámenes, ni siquiera los leen. O sea, ellos están listos para meter el bisturí por donde pueda, ¿sí? Entonces, es engañosa desde ese punto de vista. Es engañoso también que garantizan a los médicos que ellos tienen en una falsedad, porque en la publicidad ellos dicen avalados por el SENACIT. El SENACIT sacó un comunicado recientemente acerca de la mala utilización de el SENACIT. ¿Qué tiene que ver ahí? No tiene absolutamente nada que ver SENACIT en permisos de funcionamiento. Ellos registran los títulos, pero no dan los permisos como el Ministerio de Salud, ¿sí? Para que puedan operar, o centros clínicos, etc. Incluso en primera instancia, o sea, cuando empezó toda esta corriente de la Mauricio, esta moda de Hola Mauricio y las cirugías estéticas de esta manera, o sea, desde ahí hay un cuestionamiento desde la sociedad. O sea, en Europa es prohibido ofrecer servicios, publicitar comercialmente servicios médicos, por ejemplo. Exactamente. Tiene prohibido. ¿Por qué? Porque es un servicio público. O sea, si bien la clínica es privada, pero el servicio que están dando ellos es público. Y un servicio público no se puede publicitar como mercancía. Y otra cosa, que están jugando con la vida de las personas. Están jugando con personas, con seres humanos. Sí, en una entrevista que nosotros tuvimos con el presidente de la República, Rafael Correa, yo personalmente hablé de este tema con él, ¿sí? Entonces, era indignado de lo que nosotros le contábamos, de las condiciones en la que ofrecen la publicidad. Tan bello, todo facilito, paga tanto y vas a obtener tu operación. Pero cuando se llega a esos centros estéticos, son deplorables, son una pocilga, camas oxidadas, operan 3-4 pacientes al mismo tiempo. Sí, entonces, desde ese punto es publicidad engañosa, porque no están garantizando la salud. Sí, están poniendo en riesgo a la salud, y esto ya es un problema de salud pública también. Claro, igual como usted mencionaba, es un problema de salud pública cuando el discurso médico se traslada a un discurso estético. ¿Cuáles son las acciones que ustedes están tomando? Sabemos que organizan plantones. ¿Cómo los podemos encontrar en Facebook? ¿Cómo podemos dar seguimiento a este caso? Sí, pueden ustedes entrar al sitio Justicia para Mel. Sí, es un sitio creado de todos los... Primero comenzó con Daniel Machado, que es el novio de Melanie. Él tomó la cabeza de todo el movimiento, ¿sí? Ya son miles de personas que están siguiendo paso a paso las incidencias de esta injusticia que cometió este doctor. Entonces, hemos hecho plantones prácticamente en todas las instituciones. Fiscalía, hemos hecho en los ministerios de salud, ¿no? Hemos hecho en en la Supercom. Luego, cuando fuimos la primera vez a Supercom, bueno, nos dijeron, tienen que llenar un papel, traernos los videos y todo, tráiganos las pruebas para cerrar. Prácticamente, o sea, nos hicimos todo el plantón ahí, nos dieron paso, pero era como un trámite más. No le pararon bola, ¿no? Pero cuando estuvimos ya en la oficina del presidente de la República, pues cogió y le llamó. Y dijo, a ver, qué, explícame de este tema. A la media hora estuvo cerrado Supercom. O sea, también hay que presionar en las instituciones públicas. A veces creen que no es tan importante un tema, ¿no? Sí, el hecho de que una persona pierda la vida de manera injusta es para que todas las instituciones del Estado se pongan en emergencia, si se pongan ya con acciones y tomen medidas. Todos nos han ayudado, y de cierta forma el Ministerio de Salud es el que más ha hecho, porque han cerrado estas salas estéticas, ¿sí? Y están haciendo un barrido de todos los que tienen permiso, si no tienen permiso, si tienen las condiciones, y más que todo si tienen profesionales que tengan credenciales reales en base a eso, ¿no? Donde nos ha faltado mucho es en la Fiscalía. Sí, en la fiscalía, especialmente el fiscal que le tocó este caso en Guayaquil, al primer día de audiencias, es insólito. Puede faltar el acusado, puede faltar el abogado del acusado, pero que falte el fiscal, eso es una preocupante. Más que preocupante, sí, esa es una segunda intención de este fiscal, sí, ¿por qué no llegó? ¿Por qué no fue la audiencia? ¿Cómo es que se respeta en este país? ¿Los jueces no son importantes? ¿No hay que darle respeto? ¿A un fiscal no se merece respeto? ¿El sistema de justicia se le puede irrespetar así de esa forma? ¿Qué clase de intereses están jugando dentro de eso? Exacto. ¿Qué hay detrás de todo? Estamos hablando solamente de una operación. Estamos hablando de miles de plata. Y este es el mismo fiscal que tuvo el caso de la reina de Durán y que lo abandonó y que no le ha dado paso 2 años. Pues también ahí pueden encontrarnos en la página de Edwin Mauricio Montenegro, Edwin Montenegro en el Facebook, para que ustedes vean mi página, que era una página personal y de nuestro negocio, se convirtió prácticamente en Guayaquil en la plataforma de lucha en este momento de nuestra lucha en sí, ahí donde se suben los videos. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a Edwin, muchas gracias a Marco. Gracias. Esperamos que estas cosas no se vuelvan a repetir, estos casos no se vuelvan a repetir. Gracias por su valentía también al afrontar este caso. Y en este caso se visibilizan millones de otros casos de mala práctica médica y de todos estos engaños que vendía Hola Mauricio y toda la cirugía, esta red de mentiras. Igual queremos ratificar a toda nuestra audiencia, a ustedes, que este no es un programa de farándula, es un programa cultural donde nosotros conversamos, queremos hacer público esto, porque hay muchas personas que todavía siguen cayendo en mano de estos doctores. También es importante, claro, también es importante mencionar que el programa se hizo para también saber cuáles son, como nosotros, como audiencia, como personas que vemos de estos medios, que acudimos a las clínicas, tener una pauta, ¿no? De saber diferenciar qué es un centro estético, qué es una clínica, y también tener estas otras pautas de saber que antes de realizarnos cualquier operación estética, se necesita exámenes preoperatorios. Agradecemos por su valentía, igual estamos igual muy gustosos por haberles tenido, por haber conversado, y también hacemos un llamado a todas las autoridades para que este caso sea la base para que todas las otras personas puedan denunciar, y también estamos confiados en la justicia, porque existieron no solo una muerte, existió toda la muerte también de la reina de Durán, y también hay muchos casos de mala práctica médica. Bueno, gracias a toda la gente que nos escucha, les pedimos que sigan también este caso, continúen con este caso, para poder hacer más revuelo de esto, para poder hacerlo más grande. Recuerde toda la gente que nos escucha, la audiencia, que nosotros somos los que hacemos las políticas públicas, tenemos injerencia en eso, podemos hacerlo si ponemos presión, si colocamos nuestras demandas dentro de una causa justa. Sí, Sebas, antes de despedirnos, queremos igual agradecer a Jaide Morijón, que fue la persona que nos ayudó con el contacto de Mauricio y de Edwin, de Mauricio, y que nos permitió también tener esta conversación. Entonces, un saludo para Jaide y muchas gracias. Y no se olviden de sintonizarnos por toda la franja cultural Barba Azul Radio. Nos vemos la próxima semana, toda la gente que nos escucha. Gracias por escucharnos. Continuamos con todo Barba Azul. Esto es todo. La próxima semana nos vemos. Un abrazo. Chao. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Emprendieron un viaje sin retorno. Ángeles cayeron a la tierra y ahora anuncian un éxodo mundial. Soldier Cross presenta el lanzamiento oficial de su segunda producción, Las Voces del Éxodo. Sábado 28 de enero, Teatro México, calle Tomebamba y Antisana, frente a la estación del ferrocarril de Chimba, calle Quito. Entrada $5. Adquiere tus boletos de Ticket Show, Musicalísimo, El Recreo, CCI, El Bosque, Escala Shopping, Almacén Enrique y Boleterías del Teatro Sucre. Un éxodo se avecina. Prepárate. Jóvenes ilustradores en las salas de exposición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un homenaje a los creadores que dan belleza gráfica a las publicaciones.